Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Hemos comenzado una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas músicas de raíz y de inspiración popular del planeta que os acercamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras por el que nos escucháis en toda la galaxia. Y comenzamos este programa con algunas novedades que se acercan a nuestro programa, como por ejemplo el nuevo trabajo de este artista húngaro llamado Cserepes, Károly Cserepes, en un disco en el cual añade instrumentación y sonoridades a antiguas grabaciones con un leitmotiv como es la relación del pueblo húngaro con los pueblos túrquicos, no solo la actual Turquía, no solo tampoco la época del Imperio Otomano, sino que bueno, los húngaros, como sabéis, vienen de Asia Central y allí han convivido y se han entrecruzado con numerosos pueblos túrquicos como los kazajos, los azeríes, los basquirios, etcétera, etcétera. El disco se llama The Salt Girl Turkish Remix y de él hemos extraído la pieza Catalina Bodor, en el cual se recoge esa preciosa manera de cantar de Anna Nemeth, registrada en el año 1938. Como digo, es la música de Cserepes, escrito con CS al principio. Y como siempre recordamos que en la página web mundofonías.com podéis encontrar todos los nombres de los artistas, los títulos de las canciones y de los discos de donde las extraemos. Pues seguimos con otra grabación en la que un productor, en este caso además pianista y arreglista de jazz, se encuentra con una voz femenina que viene del mundo de la música tradicional, del folclore. Ellos son Dainius Pulauskas, que toca en esta grabación los teclados, y Verónica Povilioniene, que canta. Ellos son de Lituania y esta pieza, Oi Giria Giria, está incluida en un disco que firman ellos dos llamado Bai Kelias Kelalis. Ой, гиря, гиря, гиря на жалюї, пила на дребну поучня, пила на дребну поучня. Еге, друзі, няли, поучтали чулебію, уханоту ціле, уханоту ціле. Ой, додала йзя, деволі з докеряли, докеряли в'яне туреті. Я докеряли в'яне туреті. Ще там каймерен, мене пожалею, перла у кені нула, перла у кені нула. Я вона в вері не люй, мене пожалею, уже нашла люй, шла. Уже нашла любящала. Ой, гиря, гиря, гиря на жалюї, пила на дребну поучня. Я пила на дребну поучня. Oíamos esta grabación, como decíamos, firmada por dos artistas de Lituania, muy reconocidos cada uno en su ámbito. Él es uno de los artistas de jazz y arreglistas más importantes de Lituania. Ha hecho 1000 arreglos o más para diferentes tipos de piezas y diferentes formaciones musicales. Él es Dainius Pulauskas y ella es una artista que viene de la tradición, con un reconocimiento muy importante, incluso con premios del Ministerio de Cultura de su país, Verónica Povilioniene. Seguimos por el este europeo, de hecho ahora nos trasladamos al extremo oriente europeo, a la región del Volga y los Urales, donde opera este grupo llamado Kadim Almat, recogiendo tradiciones en aldeas y pueblos de las regiones de Tartaristán, Oremburgo y Chelyabinsk, por aquellos territorios. Tradiciones que hunden sus raíces hasta los tiempos de la Bulgaria del Volga, porque no solo los húngaros venían de territorios más orientales, de Asia Central y Europa Extremo Oriental, sino también, por ejemplo, los búlgaros, desde allí del Volga y desde los Urales se trasladaron algunos de ellos hasta lo que es ahora el país de Bulgaria, en los Balcanes. Si bien allí se juntarían con los habitantes originarios de aquellas tierras de Tracia, también con los pueblos eslavos, dando lugar a los búlgaros modernos. El disco se llama Gadzhaeb Irer Bolgar Tarihi, historias asombrosas de la Gran Bulgaria, y de él extraemos esta pieza, Ozatu. Ahí teníamos esta música que nos llega desde el oriente de Europa, ya lindando con Asia. Normalmente y convencionalmente, pues el Cáucaso y los Urales son la frontera que separan Europa de Asia. Y allá de la zona del Volga y los Urales procede este grupo, Kadim Almat, evocando los tiempos de la Bulgaria del Volga, de todos esos pueblos de los más diversos orígenes que pasaron por aquellos territorios a lo largo de los siglos. Pues en este viaje hacia Oriente llegamos ya por fin hasta Asia. Y un poquito lejos además, llegamos hasta China en concreto para escuchar la música de Guo Gan, uno de los artistas que más ha difundido su instrumento, el erhu, por todo el mundo. Es una especie de violín de dos cuerdas. Y en este, por ahora, su último disco, se junta con otros dos artistas de instrumentos tradicionales de su cultura en una formación llamada Wogan Swordman Trio, el trío de espadachines de Wogan. Sus dos acompañantes son Liu Yiqing, que toca la pipa, que es una especie de laúd y canta también, y Chen Jian, que toca el gusen, una especie de cítara, su instrumento de cuerda pulsada, pero que se toca en horizontal, digamos, encima de las piernas, y que también canta. Y en este disco interpretan poemas cantados de la dinastía Tang, como por ejemplo este, Beautiful Jiannan. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Oh, my son Tim, as a ball soon's made, he could blow a whistle, but he never ran a rate. When the thoughts of his mother came into his head, you couldn't understand one word he said, but you're too right, yeah. Fa-da-da, whack, fa-da-diddle, fa-da-di-do. Well, up comes Tim without any legs, and in their place he had two wooden pegs. Well, was it walking across the sea for your two fine legs from the knees away with your two right, yeah. Fa-da-da, whack, fa-da-diddle, fa-da-di-do. Oh, were you drunk or were you blind when you left your two fine legs behind? Come have round, but you were the silly ute not to run away from the Frenchman's shoot with your two right, yeah. Fa-da-da, whack, fa-da-diddle, fa-da-di-do. I was neither drunk nor neither blind when I left my two fine legs behind. When up came a bloody grey cannonball, took away me sea boots, oil skins and all with your two right, yeah. Fa-da-da, whack, fa-da-diddle, fa-da-di-do. Timmy boy, his mother cried, them two fine legs are your mammy's pride. Them stumps of a tree wouldn't do it all. You'd a right to run away from the big cannonball with your two right, yeah. Fa-da-da, whack, fa-da-diddle, fa-da-di-do. And now I cross the raging main, then Napoleon Bonaparte and the Queen of Spain. And I will make them they took away the legs of a child of mine with your two right, yeah. Fa-da-da, whack, fa-da-diddle, fa-da-di-do. With your two right, yeah. Fa-da-da, whack, fa-da-diddle, fa-da-di-do. Pues íbamos viajando hacia Oriente en los minutos anteriores, pero los vientos han cambiado y han llevado a nuestra nave musical a otras latitudes. Concretamente hemos arribado en las costas de Irlanda para escuchar la música de este caballero, John Francis Flynn, que nos ha visitado con su disco I Would Not Live Always, No Viviré Para Siempre, del cual extraíamos esta pieza, Mi Hijo Tim, My Son Tim. Seguimos con otro estreno aquí en Mundofonías con música que tiene inspiración, entre otras, irlandesa, pero también árabe, balcánica o incluso africana. Ellos son el grupo belga Broes, un quinteto que presenta su nuevo y segundo disco llamado Botanist, con 11 piezas de composición propia, como la que da nombre al disco Botanist. Pues ahí escuchábamos un poco de música flamenca, pero no el flamenco como género musical, que por cierto nos visitará más adelante, sino de Flandes. Ya sabéis que en Bélgica hay dos territorios culturales y lingüísticos principalmente. También hay una parte que habla alemán, pero la mayor parte de la población habla o bien francés en la región de Valonia o bien flamenco en la región de Flandes, un idioma el flamenco que se identifica con el neerlandés, el idioma de los Países Bajos. Bien, pues de este último territorio de Flandes procede el grupo Broes, con una década de trayectoria musical que nos presentaban este su segundo trabajo, Botanist. Nos trasladamos ahora a Italia y nos encontramos con este personaje, Fabrizio Piepoli, cantante y también tañedor pues de todos los instrumentos que suenan aquí en esta grabación. Un disco titulado Maresia, en el cual explora diversas tradiciones mediterráneas y del sur de Europa al son de instrumentos de cuerda como la guitarra batente, el laúd árabe, el oud, el saz, la guitarra clásica, el bajo, también panderos como el tayere, el daf, etcétera, etcétera. Le escuchamos con esta pieza, Stella Dori. Che le mani che cuceve stava chi da dietro che da fuori suoni la bianca mano. Ci pareva suoni la bianca mano e ci pareva tre giorni in trecinai, tre giorni in trecinai. Lo sappi neve capille per capille, una punta nascente se ci arriva c'è capello. La vuoi baciare come il mio bandana là e ti vuoi bene, ti vuoi mai, è bella tu sì, è pazzia mi fa. Due fiorilli, gioia l'occhio tuo, due fiorilli, a dire non ci può, a dire non ci può, quante belle torri trafilate. Porto la rosa, metta donci di donne ne amate. E vuole ti e vuole là, e quando io che camma fa, ma sta tanto lontano, non saluta una settimana, ma se fossi più vicina, non saluto ogni mattina, ma se bene non ti volevo, io a cantare non ci veniva, ma bene te volute, io a cantare ci sono venuto, e per me il nome chi devo chiamare. Escuchábamos a Fabrizio Piepoli, que nos presentaba este disco Maresia, en el cual, aparte de estas músicas, sobre todo del sur de Italia, también hace alguna escapada hacia la música sefardí y al fado. La pieza que acaba de sonar se titulaba Stella Dori. Seguimos con música que llega desde Europa, desde Letonia, en este caso los países bálticos, con este grupo llamado Very Cool People, gente muy guay, gente muy chévere. Un grupo que lleva 15 años en activo, que hacen principalmente música funk, soul, con algunas pinceladas de jazz, surf o klezmer, y cuyo séptimo disco es este que tenemos aquí, que traducimos el nombre desde el inglés. Se llama 50 años de influencia más 30 años de genialidad equivalen a 13 años de vandalismo musical. La verdad es que no suena muy atrayente eso de vandalismo musical, pero bueno, si lo dicen ellos... En todo caso, serás tú quien lo juzgue escuchando esta pieza de este grupo, como decimos, desde Letonia, Very Cool People, la pieza Oscar. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Pues hemos continuado por el norte de Europa, en este caso en Noruega, con este gaitero llamado Tellef Kvifte. Nos presenta un disco editado a finales del año 2022 titulado La Gaita Noruega, de Norske Sekkenpipa y también de Norwegian Bagpipe, como aparece en noruego y en inglés, en el disco volumen 2, porque ya publicó un volumen 1 allá por el año 2015 y en este caso ha trasladado al sonido de la gaita muchas melodías que originariamente eran para el violín de Hardanger y también del violín común, como este conjunto de piezas Vettel Invert, la polska de Troskari Mats y Gammel Holling. Como digo, es el gaitero noruego Tellef Kvifte. Pues dentro de esta suite de varias piezas, la central era una polska sueca, igual que la siguiente que se llama Polska. Así este corte de esta colección de dos EPs llamados Trad Groove y Trad Groove 2, que firma este artista sueco, Jens Ulfsson. Es un artista que toca la guitarra y también el buzuki. Y en este disco, en concreto, bueno, en estos dos EPs, toca unas pocas cosas más, como el bajo, percusiones, voces, melódica y la electrónica. Él es un artista sueco, aunque le hemos oído en otras formaciones, como por ejemplo el grupo danés Himmerland. Pero ahora le escuchamos a él solo con esta polska, como decíamos, dentro de esta colección de dos EPs. Jens Ulfsson. Hemos oído una polska del repertorio de Pecos Per dentro de esta colección de dos EPs, Trad Groove y Trad Groove 2, que firma el artista sueco Jens Ulfsson. Pues de una guitarra escandinava, nos vamos ahora con una guitarra flamenca, la del almeriense Niño Josele, con su disco Galaxias, que ya os anticipábamos algunas semanas antes de su publicación y que volvemos a escuchar ahora mismo con estas bulerías que lo cierran, tituladas Papusa. Papusha, quizás deberíamos decir, ya que esa palabra era el sobrenombre de Bronisława Weiss, poeta gitana nacida en Lublin, actualmente dentro del territorio de Polonia. Una palabra, esa de papusha, que en las hablas romaníes quiere decir muñeca, y es con el nombre con el que se conocía a esta autora. Pues bien, con este homenaje de Niño Josele a Papusha, cerramos la presente edición de Mundofonías. Recibid los saludos de Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, que os hacemos llegar a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por todo el universo. Y recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestras coordenadas en Facebook, Twitter, Instagram y el correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you. Çekilsin ayağım.